clásico nunca muera. ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. ¿Para qué voy a volver, mujer? Si tu vida te vi renacer, hasta fotito te vi subir con él. No te importó si va a doler, pero ahora sí estoy bien. Con la rubia en el BM y la morocha en el Benz. Por las cosas que me hiciste me perdiste. Te pensaste que no podía olvidarte, pero todo se dio vuelta y estás triste. Porque cuando me viste reganado me encontraste. Y tú quieres otra vez, pero no voy a volver. Sin embargo tú, una malvada, guiada por Lucifer, una malcriada, que ha llegado y de nuevo a confundirme, para que choquen en sus aras para destruirme. Pero no, que ha llegado y de nuevo a confundirme, para que choquen en sus aras para destruirme. Pero no, que no me hace daño.